ya que no es cierto que los tuviera, porque Cristo es Dios, Jesús es Dios, y solo hay un Dios en el mundo, el Mesías, nuestro Salvador. Acéptalo y vive en la paz de Dios, en su amor, en saberte amado, amada por Dios, el único Dios, Jesús, Hijo de Dios Padre y de María, la joven judía. Es de fe. Dios, el unigénito Hijo del Padre, es Jesús de Nazaret. No hay otros dioses, solo Dios, Jesús. Es de fe. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.